Puedo ver a una tormenta, ojo, viento sopla, y hay truenos en el cielo, ojo, viento sopla. Siento caer la lluvia sobre mí y la tempestad rugir sin fin. Yo confío en el Dios que es amor y poder. Viento sopla, rayos caen en la distancia y el viento sopla. La oscuridad me rodea y el viento sopla. Aunque el mundo haga el mal que pueda, aunque el malo haga el daño que quiera, yo confiado estoy en quien es la verdad. Viento sopla. En el cielo.